rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Espacio publicitario. Mientras escribo, no sé qué me dice. Bien, lo anunciamos. Comienza Espacio Publicitario en Enredando las Mañanas. Así es, ¿cómo que no? Toda radio que se precie tiene que tener ese momento del espacio publicitario. Claro. Porque si no, ¿qué gracia tiene la vida? Claro. Si no escuchamos publicidad. Son la sal de la vida. Bien, bueno, vamos a salir de esta cosa de buscar enemigos, esta cuestión de andar buscando malos, ya sean trabajadores, ya sean inmigrantes. Bueno, salgamos un poco, vamos un poco para el lado de la música. Bien. Me parece, yo le quiero dedicar este tema a Bernie, justamente, todo lo que necesitas es amor. Escuchemos este temita, a ver. Ahí se escuchó justamente el tema original de los Beatles. Por supuesto. Todo lo que necesitas es amor, Sergio. Exacto, claro. Bueno, en este segmento de la música que nos cooptaron, la música que nos han robado, la pregunta es, también la música infantil nos ha robado algunos temas. Ajá. Digo, parece raro, pero escuche esta versión de los Beatles para niños, un poquito simplificado el tema, a ver. Ajá. ¿Es para hacer dormir a los niños? Claro. Qué lástima, ¿no? Claro. Qué simplificación. El disco Baby Go. Han hecho una cantidad de temas maravillosos, simplificados como si los niños fueran, bueno, simples. Claro, claro. Bueno, es bastante común, ¿no, Pablo? Claro. Esto de ver a los niños como criaturas simples. Exactamente, claro. Bueno, pero la vida más fácil, la vida más simple, es un poco el objetivo, claro, de este mundo comercial, ¿no? Exacto, exacto. De la necesidad de cierto confort, de no andarnos complicando con ideas raras, Sí, sí. Con música que anda sonando medio extraña, ¿no? Sí. Corrámoslo. El problema es que a veces cuando simplificamos demasiado ya no tiene nada que ver con aquello que empezamos a simplificar. Claro, ¿no? Claro, un pequeño detalle. Pequeño detalle, claro. Pequeño detalle. Sí, sí. Bien, quería compartir con los oyentes y las oyentas este muy lindo tema de piojos y piojitos que puede tener, por ejemplo, la sopa del bebé. A ver, escuchemos unos segunditos nada más. Y dos y tres. ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Será que tiene espinaca? ¿Será que tiene tomate? ¿Será que tiene lentejas? ¿Será que tiene ramita? ¡Y un, y dos, y tres! Bien, ahí lo escucha, Sí, sí. Maravilloso. La sopa del bebé que puede tener de todo, qué sé yo. Exacto, sí. Tomate, acelga, espinaca, qué sé yo, póngale lo que usted quiera. No me diga que me la va a sintetizar en un cubito. Más o menos, se la voy a sintetizar en una leche. Ah, en una leche. Escúchelo. Uno, dos, tres, se canción de Sanctor Bebé 3. ¿Qué tiene Sanctor Bebé 3? ¿Qué tiene Sanctor Bebé 3? ¿Será? ¿Qué tiene? ¿Será? ¿Qué tiene proteínas? ¿Será? ¿Qué te crecen los dientes? ¿Serás? Sanctor Bebé 3 es mucho más que leche. Mientras escribo. Mucho más que leche. No sé si es necesario, pero bueno. Claro, no sé por qué tendría que tener algo más la leche. Claro, claro. Pero no dice nada de lo que tiene. Tiene más vitaminas, se refuerza los dientes. No dice nada. No dice nada. Bueno, ahí está un poco esta transformación, esta invasión también, esta cooptación. En el lenguaje infantil, ¿no? Así es. Digo, ¿cómo se estereotipa, cómo se va diseñando cuál es el lenguaje para los niños, ¿no? Y también para los adultos, por supuesto. Sí, claro. En definitiva, compra la leche o simplifica la música para los niños, ¿no? Exacto, sí. En fin, bueno, hoy hemos andado por este terreno, seguramente innovaremos para la semana que viene en otros pagos, pero bueno, estamos viendo cómo en distintos lados este mundo del consumo se va traduciendo de distintas maneras, ¿no? Y cómo nos van cooptando, tanto ya sea desde el Estado como desde el mercado, distintos discursos propios, distintos discursos heterogéneos. Ajá. Y se van esto simplificando, homogeneizando en un discurso único una vez más, ¿no? Bien, deme un segundito. A ver. Terminamos con el espacio publicitario y continuamos. Ciérrelo, Martín. Fin de espacio publicitario. Bien. Gracias a Sabatella, que ha inventado esos spots que son maravillosos. Sí, sí, bueno. Es muy útil. Sí. Bien, estamos ya prácticamente en las 12, ya estamos en el mediodía de este martes. Sí. ¿Qué programa era? Era el 157, si no me equivoco. Ah, bueno. Sí, allí me están diciendo afirmativamente, era el programa 157. Y que se dijo al principio, pero de todas maneras vamos a recordarlo para quienes se hayan sumado en esta última hora, por ejemplo. Así es. Si hay algo importante en este mundo es mantener los números claros. Exactamente, sí. Señor, exactamente. Bueno, allí me están haciendo señas. Nosotros nos vamos a despedir, ¿qué le parece? Me parece muy bien, el día está espectacular. Está para salir, está refrescado, no ha llovido. Así que le mandamos un abrazo, como decíamos, a la gente del servicio meteorológico. Sí, señor. Sí. Un discurso chamullero más. Bueno, muy bien, gracias Pablo. Le mando un abrazo a los oyentes, a los oyentes y a ustedes también, por supuesto. Hasta la próxima. Chau. Bien, así entonces, Graciela, ahora sí la vamos a poder escuchar, y no por señas, que yo la puedo llegar a entender, sí. Pero los oyentes difícilmente. Claro, lo que pasa de que no, lo que no saben es que yo no puedo hablar cuando estamos con el híbrido, o por lo menos satura mucho. Claro. Y no quería dejar de anunciar que la actividad que había a las 16 horas en el Congreso, que es pues la actividad de las escuelas fumigadas, donde se invita a toda la comunidad educativa a exponer sus vivencias en el ámbito del Congreso de la Nación, en una audiencia pública, Escuelas Fumigadas, que se realiza hoy, 28 de octubre, a las 16 horas, en el edificio anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Piso tercero, sala 5, en Avenida Rivadavia, 1841. Uh-huh. Con la exposición del agronegocio y la extensión de las fronteras agrícolas, las escuelas dinderas o cercanas a campos cultivados son fumigadas periódicamente en forma terrestre. Esta es una actividad, seguramente en los siguientes Enredando veremos, porque ya hubo parte de la presentación en otro Enredando, pero seguramente las conclusiones y todo lo que salió de esta audiencia lo escucharemos en otro Enredando las mañanas. Sí, por supuesto, es un tema que Enredando ya nace tomándolo, ¿no? Así exactamente. Bien. Así que, bueno, sí, tal como dijo, se nos acaba y nos vamos a ir también con la música de Ali Primera. Qué lindo. Como empezamos un poco, no empezamos, pero era la idea, ¿no? Y por eso pasamos varios temas. Y, bueno, seguiremos escuchando y hablando sobre Ali Primera. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana.